Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El lunes se intensificaron los ataques de Israel al Líbano, mientras la comunidad internacional experimentó un nuevo fracaso en asegurar el cese del fuego. Se informó que al menos 69 personas murieron en el Líbano. Israel está amenazando con bombardear todos los vehículos que circulen en el sur del Líbano. Aviones israelíes lanzaron folletos ordenando a los habitantes que no viajen en auto ni camión. Israel también advirtió a habitantes del sur del Líbano que no salgan de sus casas pasadas las 10 de la noche. Israel bombardeó Shiya, por primera vez, un barrio residencial al sur de Beirut. El ataque destruyó un edificio de apartamentos, dejando un saldo de 15 muertos. Poco después del bombardeo, la periodista de Democracy Now!, Ana Nogueira, habló con Hassan Nizam, un abogado del barrio Shiya. Nizam dijo: esta zona está habitada. Todas las personas son civiles que viven en el sur del Líbano. Están abandonando la zona de peligro para vivir aquí. Es la primera vez que vemos ataques en esta zona. Aquí no hay Hezbollah ni nadie. Este es un país de civiles. La ciudad del sur del Líbano, Tyre, está actualmente aislada casi por completo del resto del mundo. Todos los puentes que dan hacia afuera de la ciudad han sido destruidos. El lunes, Israel bombardeó un puente provisorio que había sido construido para cruzar el río Litani. La Organización Médicos Sin Fronteras creó una cadena humana de unos 180 metros a través del río para llevar ayuda a la ciudad de Tyre. Trabajadores de ayuda con el agua hasta las rodillas transportaron de mano en mano más de 3 toneladas de suministros médicos y combustibles al otro lado del río. El periódico The Guardian informa que Israel también ha amenazado con atacar a las fuerzas de paz de la ONU en caso de que intentaran reparar los puentes bombardeados en el sur del Líbano. El periodista del Washington Post, Anthony Shadid, informó que para varios habitantes de Tyre, la guerra actual ha sido más desestabilizadora que los 15 años de guerra civil del Líbano, más devastadora que la invasión israelí de 1982 y más destructiva que las ofensivas de Israel contra el Líbano en 1993 y 1996. El coordinador humanitario de la ONU, David Shearer, dijo: la situación en el país se deteriora rápidamente. Desde el comienzo de la guerra, prácticamente, no han llegado suministros al Líbano, a excepción de algunas provisiones de ayuda. Eso significa que el Líbano ha sido aislado del mundo exterior. En el frente diplomático, la Liga Árabe está presionando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que realice cambios al borrador de la resolución destinado a finalizar el combate. El Líbano y otros países árabes se opusieron a la resolución escrita por Estados Unidos debido a que no requiere el retiro inmediato de Israel del Líbano. El observador para la ONU de la Liga Árabe, Yahya Mahmasani, dijo: si ustedes hablan sobre el respeto a la soberanía e integridad libanesas, lo primero que deberían hacer es expulsar a los israelíes del territorio libanés, ponerlos detrás de la línea azul. Este es el primer prerequisito de respeto a la soberanía libanesa. El Líbano ha ofrecido enviar 15.000 soldados a la región de la frontera. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, describió la proposición como una oferta interesante. El lunes, el presidente Bush mantuvo una conferencia de prensa en su casa de vacaciones en Crawford, Texas. Bush dijo: más allá de lo que pase en la ONU, nosotros no debemos crear un vacío en el cual Hezbollah y sus promotores puedan mover más armas. A veces, el mundo quiere tomar el camino fácil para resolver un problema. Nuestro punto de vista es que es tiempo de enfrentar la raíz del problema. Y crear un vacío es inaceptable. Significaría que no hemos llegado a la raíz. El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, dice que Israel se está preparando para ampliar las operaciones militares, a menos que la ONU encuentre rápidamente una solución. El lunes, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, habló a través de Internet con los miembros de las Comunidades Judías Unidas. Olmert dijo: sé que todos ustedes están pensando que estamos luchando contra Hezbollah. Pero seamos claros, el Estado de Israel está combatiendo contra los iraníes y los sirios que están utilizando a Hezbollah para atacar a Israel desde el norte. Esta es una guerra muy difícil. Por primera vez en casi toda la vida del Estado de Israel, no luchan solamente los soldados, sino que todo el país lucha. El lunes en Gran Bretaña, 7 manifestantes contra la guerra fueron arrestados luego de intentar subirse un avión en un aeropuerto británico en busca de armas estadounidenses dirigidas a Israel. 3 personas abordaron el avión militar, mientras que otras 4 fueron arrestadas en el aeropuerto. Los activistas eran parte del grupo antinuclear Trident Plowshares. El grupo no halló armas en el avión. En Bagdad, al menos 24 personas murieron en una serie de atentados con coches bomba y tiroteos. Al norte de Bagdad, hombres armados irrumpieron en un banco, matando a 5 personas. Un par de bombas explotaron al costado de una carretera en el mercado Al-Arabi, dejando un saldo de al menos 10 muertos. Los Angeles Times reveló que las fuerzas estadounidenses cometieron muchas más masacres durante la guerra de Vietnam de lo que se ha reconocido públicamente. Una fuerza de tarea del Pentágono, que en un momento fue secreta, determinó que todas las divisiones del ejército que operaban en Vietnam cometieron crímenes de guerra. El periódico reveló documentos oficiales del gobierno que detallan 320 incidentes de atrocidades de la guerra de Vietnam que fueron confirmados por investigadores del ejército. En México, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador continúa las protestas para exigir un recuento de votos de las elecciones presidenciales realizadas el mes pasado. El lunes, miles de sus partidarios manifestaron frente a la Corte Electoral de México. López Obrador prometió que se intensificará la desobediencia civil si no se lleva a cabo un recuento voto por voto. La organización francesa Acción contra el Hambre suspendió sus operaciones en Sri Lanka luego de que 17 de sus trabajadores de ayuda fueron asesinados el viernes. La institución benéfica francesa dijo que pretendía enviar un equipo para investigar los asesinatos, pero que los soldados del gobierno les impidieron ingresar a la localidad. El grupo rebelde Tigre Tamil y las fuerzas del gobierno se culparon entre sí de los asesinatos. Todos los trabajadores de ayuda pertenecían a la etnia tamil. Más de 440 personas murieron en las últimas 2 semanas en el distrito de Trincomalee. En el día de hoy, un ataque con coche bomba mató a 2 personas. La empresa petrolera BP cerró el yacimiento petrolífero de la bahía de Prudhoe, en Alaska, luego de descubrir un derrame de petróleo. El yacimiento petrolífero es el más grande de Estados Unidos y proporciona el 8% de la producción de crudo del país. Especialistas industriales dicen que el yacimiento podría permanecer cerrado por varias semanas. El lunes, los precios del petróleo aumentaron casi un 3%. En materia política, los votantes de Connecticut se dirigen hoy a las urnas para las elecciones primarias entre el actual senador Joseph Lieberman y Ned Lamont, que se encuentran atentamente supervisadas por el público estadounidense. Mientras tanto, en Georgia, la congresista Cynthia McKinney se enfrenta a Hank Johnson en segunda vuelta. Mientras tanto, en Nueva York, surge una controversia en la campaña de la senadora Hillary Clinton y su rival demócrata Jonathan Tonsini. El canal de noticias local New York One se negó a realizar un debate entre ambos candidatos debido a que Tonsini no gastó suficiente dinero en la campaña. El canal, que es propiedad de Time Warner, exige que los candidatos tengan al menos el 5% de la preferencia de votación y hayan gastado o recaudado $500,000. Tonsini tiene el 13% de intención de voto en las encuestas, pero su campaña recaudó tan solo $150,000. En materia política, el Partido Republicano perdió en el intento de eliminar el nombre de Tom DeLay de la papeleta de votación en noviembre. DeLay se retiró de la campaña luego de ganar las elecciones primarias republicanas. En Chile, más de 2.000 trabajadores realizaron una huelga en la mayor mina de cobre de capitales privados del mundo. La mina escondida produce alrededor del 8% del cobre mundial. La producción diaria disminuyó en casi 2/3 debido a la huelga. Nuevos registros del gobierno demuestran que el mes pasado fue el segundo mes de julio más caluroso del que se tiene registro en Estados Unidos. El calor del mes pasado superó más de 2.300 cifras históricas de temperatura diaria en todo el país. Mientras tanto, apareció un nuevo video en Internet burlándose de la lucha de Al Gore contra el calentamiento global y de su película An Inconvenient Truth, Una verdad inconveniente. En el corto, Gore aparece como una figura siniestra que le lava el cerebro a los pingüinos y aburre a las audiencias de cine al culpar del calentamiento global a la crisis del Medio Oriente y a la reducción del tamaño de la cintura de Lindsay Lohan. Se suponía que el video era el trabajo de un realizador de video de 29 años de Beverly Hills, pero el Wall Street Journal reveló que el video parece ser de hecho la obra de la empresa lobista de relaciones públicas TCI Group. Entre los clientes de la empresa se encuentra ExxonMobil. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz,